Yo uno he comprado y otro me han regalado. Pues, tío, si te toca algo, ya sabes. Pero escúchame, que me dice un colega, anda, me manda un WhatsApp, me dice, vamos a llevar este a media. Digo, ya que lo he visto, tío, no puedes decirle que no. Hombre, Venga, claro. y le digo, ¿cuánto es? Y no me dice nada. Son 20, 10 euros, ¿no? Que polla, son claro 10, 12 o algo así. Son 20 euros lo que vale un billete de esos, ¿no? Digo, pero yo es que no juego a la lotería, a mí no me gusta jugar a nada de eso. Creo que son 20, no lo sé. Son 20, sí. Y le digo, ¿pero cuánto hay? No me responde. Y digo, hostia. Y llego aquí a mi casa y le digo a mi mujer, digo, mira, vamos a tener que participar en un décimo de estos de un compañero y tal. Me dice, ¿qué número es? Digo, mira este. Y lo acerco y en la foto era la picha del negro del WhatsApp, tío. Con razón no te decía nada, ¿no? Claro, estaba Porque, esperando, tío. hostia, qué mamón, hostia, por eso mándamelo, que lo remande yo en mi family. La picha de negra, sí, ahí. No, Hostia, el otro día lo vi yo también. ¿Dónde lo vi? en la Navidad, ¿no? El árbol de Navidad era, no sé qué. Hostia, no lo En el sé. Telegram lo mandaron. Alguien lo mandó pero no me acuerdo en qué era, de algo de juego o algo así, ¿no? El nuevo de Bethesda era o algo así. Algo así sale ahí El bicharraco, ¿eh? el negro del WhatsApp, tío, que es que ya lleva años esa polla dando vueltas por Pues ya ahí. ves tú, como que yo no tenía ni WhatsApp cuando eso salió. Hostia, sí, ¿no? Ya lleva años ya dando, madre mía. Sí, yo Ya, que es que claro, cuando ya WhatsApp. se te olvida, te pillan desprevenido de rollo. ¡Hostia, pa! Y otra vez ahí, tu Claro, puta se ve madre. cuando un décimo lotería, que se ven muchos décimos chiquitillos, ¿no? Muchos. Pues claro, yo veo el número digo, y me dice, a medias, tío, digo, venga, vale, ¿cuánto vale? ¿Cuánto te tengo que dar? No sé qué. Y nada, y no Nada, contesté. son chiquitillos para que lo tengas que ampliar, ¿no? Claro, llego Claro. aquí y le digo a mi mujer, digo, Hostia. mira esto, y lo amplío delante de ella. Y se me queda mirando y digo, hostia, ¿qué Y qué esto es? fatiga. El premio gordo. Hostia, qué fuerte, tronco. Hola, bienvenido a Dientes de Sierra. Un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos. ¿Y de alguna que otra cosa más? Hoy es día 21 de diciembre y este es el capítulo 21. 21. ¿Casualidad? 21, 21. No, es que estábamos esperando justo el día hoy para hacer la tontería de 21, 21. 21, 21. ¿Y por qué no acaban 5, si no? No. ¡Ay! 21 del 21. Es como, no es Capicúo, ¿no? No, 21, 21 no. Tendría que ser 21, 12 para que fuera Capicúo, ¿no? Sí, no, pero es repetitivo. 21-21 y en el año 2021 haremos el triplete. Si Dios quiere. Y estamos aquí. Bueno, ¿cómo estás, Joseletón? Muy bien, muy bien. Aquí de último podcast del año. Pues sí, Navideño. tenemos último podcast de 2018, que la verdad es que va a ser un poquito improvisado, un poquillo a nuestro rollo, ¿no? Pues sí, ya que va a ser el último de 2018 y que lo estamos grabando el día 21, que es Navidad prácticamente, Y el capítulo 21. capítulo 21, pues vamos a hacerlo un poquillo así a modo de, pues eso, de más relajado, ¿no? Más charlilla así, un poquito más random, ¿no? Bueno, también nosotros siempre hacemos los podcasts relajados, ¿no? Que tampoco es Es que verdad. tengamos mucha presión. Sí. No, pero hoy es viernes. Mañana no se trabaja, Bueno. estamos tranquilicos, estamos despacito aquí, a gustito y Sí. más relajados. Sí, eso sí, que muchas veces estamos entre semana, ¿no? Y tú tienes el curro y bueno, que es diferente entre semana. La semana tenemos muchas obligaciones todos y siempre vamos con la bulla y mirando el reloj Ya y ves. ahora pues estamos un poquito más relajados. Sé que prepararos para un podcast de 7 horas. No, hombre, una cosa normal. O de 45 pero... minutos, como que tampoco no se sabe. Más relajado en el sentido más distendido, ¿no? Más... Mm-hmm. Bueno. Oye, pues nada, tío. Vamos a hacer una especie de... Bueno, tenemos unas cuantas noticias muy pequeñillas y podemos hacer una valoración del año 2018, más o menos, que nos apareció a nosotros en tema videojueguil, ¿no? Que tampoco, sí. Hombre, análisis de 2018 hay un montonazo y tal, pero bueno, que nosotros, nuestras impresiones y lo que nos apareció lo mejor y ya está, que tampoco profundizan mucho tampoco, ¿no? Que para reviews de 2018 hay millones, eso quiero decir. Coño, que no me he pillado. A nivel personal, lo que nos ha aparecido en 2018 y... Estoy para mí. Y ya está. Bueno, @animatec, @oseletón, @dientesierra. Bueno, y... las redes sociales, sí, venga, que esto de no tener guión es un descontrol, hace falta un mínimo. Aquí hay que poner orden. Venga, Oseletón. Venga, pues lo dicho, @animatec, @oseletón. Arriba Oseletón. Es que estaba mirando y le iba a dar para arriba, ratón. Arriba y @. Arriba Oseletón. Se nota que pierde ya. Me dices tu Twitter, mi Twitter es @ Oseletón. Arriba España. Y el mío es @. Y arriba la República. Ahora está de moda, Arriba España. Madre mía. Coño, es que le estaba dando para arriba a la rueda de ratón. Oseletón. Ya sale. Arriba Oseletón. No, bueno. @ Animatec, @ Oseletón. Tío, te lo juro casi sin querer. Te lo juro que no hemos bebido. Que lo sepan los oyentes, que no me veo. Estamos aquí con la infusión de abuelo. Con la infusión, tío. Pero bueno, la infusión es una palomica. ¿Sabes lo que es una palomica? No. Una palomica es, en muchos negocios, ahora en Navidad, en el mostrador te ponen una botellilla de anís, ¿no? Con un chupito. Sí, sí. Y entra ahí a comprar, ¿no? Yo qué sé, el pan, y te dicen, anda, tómate una palomica. Sí, que te pones ya lleva cuatro sitios, estás ya con el palomazo, tío. Por eso es el palomazo. Que te pone el anís y el mantecao, ¿no? Sí, te ponen ahí el anís y el mantecaillo. Sí. Tómate una palomica, venga. Palomica. Eso es lo que más mola de la Navidad, ir de tienda y pillas todo el anís que puedas, ¿eh? Al final llega a la casa. ¿Qué has comprado, cariño? ¿Qué has comprado, cariño? Una botella de anís del mono. He comprado otra botella porque... Ay, Dios mío. ¿Has comprado regalos para niños? ¡Qué niño! ¡Qué niño! Pero eso solo se hace en Granada, me parece, ¿eh? Yo qué sé, yo no había escuchado eso, que me lo dice un compañero mío de trabajo. Ya estamos con las palomicas, ¿no? Con las palomicas, pero bueno, que yo bebía anís en los negocios, vamos. Y de hecho, mi madre siempre en la casa, siempre cuando en Navidad tenía la botellica de anís ahí en la entrada con unos mantecados para todo el que venía. Para la palomica. Sí, pero lo que yo no sabía era el nombre, lo de la palomica, eso no lo sabía yo. ¿Has visto tú? Pues ya hemos aprendido una cosa más de la Navidad española. La Navidad española, que lo único que se trata es de beber. Pero vamos, que yo no. Que me estoy tomando. Además, la infusión lo puedo decir que es una salvia, ¿sabes? Que no es ni siquiera un salvia. La mía, y no nada. Sé, que no me acuerdo. ¿De qué era? Tiene flor de azahar. ¿Anís? Sí, en serio, tiene anís, pero anís seco. El de la planta de anís. Sí, anís. Y malvarrosa tiene. Ah, vale. Vale. Y boldo, me parece, una cosa. Sí, es que tenemos varias infusiones que hacemos, una por la noche y otra por la que vamos a comprar la hierba y a sitios de donde las venden. Uh-huh. Que no en polígonos ni nada de eso, hierbas naturales. Y pues hacemos unos ¿cómo se llama? Unos rebujitos de estos de hierba y tenemos el de, bueno, por la mañana tomo té, luego el de mediodía es este así digestivo con boldo, anís, y si luego por la noche pues otro de más digestivo, más para dormir. Que tampoco es que te duermas y nada, pero bueno. Pero es relajante, eso dicen que es relajante. Como las palomitas. Como la palomita. Las palomitas también son relajantes. Ya es. Y tan relajante. Bueno, vamos a continuar, ¿no, tío? Que nos liamos. Venga, aquí. Sí. Mira, tenemos unos cuantos comentarios del capítulo anterior, vamos a decirlos, ¿no? Venga, sí. Mientras tanto digo yo la otra vez. Arriba Oseletón. Arroba Animate, arroba Oseletón, arroba Dientes de Sierra y la página web www.dientesdesierra.com. Y bueno, ahí tenéis el enlace a Discord también, porque no lo usamos, pero ahí está. A Discord, a iTunes y a iVoox. Correcto. Vale. Venga, pues vamos con los comentarios, Javi. Pues venga, tenemos capítulo número 20, que fue el capítulo pasado, que se llamaba Single Player Sí, por supuesto. Ay. Y tenemos un comentario de Tinieblas que dice, muy bueno como siempre, yo prefiero single player y me gustaría no depender de servidores para jugar, seguir así. Perfecto, tío. Bien, bien, bien. Un tío sabio. Un tío sabio, sí. Porque, ¿por qué? Por ejemplo, el juego de X4 que tú estás jugando ahora mismo también es single player, ¿no? Eso puedes jugar tú a tu rollo, lo que tú quieras. Sí. Pero, por ejemplo, el otro día que... cuando fue la actualización de Elite Dangerous, sí. Pues, ¿qué pasó? Que sacaron la actualización y los servidores, por lo visto los servidores, según estuve escuchando a Diego, los servidores son como P2P, como si tú estuvieras bajando un torrent o una cosa así, ¿sabes? Que son bidireccionales entre todos los usuarios. Y hasta que no pasaron unas cuantas horas, el servidor no, como que el servidor se tiene que, no solo que está online y tú te conectas, sino que si está online se tiene que ir expandiendo, ¿no? Es una movida, tío. Y no funcionaba, tío. No funcionaba y entraba al juego y te tiraba. Y entraba al juego y al rato te tiraba. O no iban bien las cosas. O petaba mucho. O hacía cosas raras, ¿no? Y lo que pasa es que si depende de los servidores para jugar, como dice aquí muy bien Tiniebla, pues estás vendido. Porque, por ejemplo, Diego iba a hacer un directo de la actualización, no sé qué, y empezaba a las 7 de la tarde la actualización, y yo me conecté la última vez a las 11:30 y todavía no se había podido conectar. Y estaba el pobre tico ahí, pues, intentando conectar. Yo creo que al final me parece que pasó y dijo, mira, voy a jugar otra cosa. Y ya hasta mañana. Pero claro, estaba todo el mundo con el hype por las nubes. Claro. ¿Sabes? Y no se pudo jugar, tío. Es que tú programas un directo y que genera una expectación que luego al final pues la pierdes y la gente. Pero bueno, también la gente sabe que no es culpa tuya, ¿no? Ya, bueno. Y todos los que estaban en el directo también estaban intentando entrar a jugar y tal, y nadie podía. Y bueno, fue un poco frustrante, pero bueno, que ahí estaban, ¿no? Qué bueno que ya que estoy aquí os recomiendo mucho, mucho, mucho, pero muy mucho los directos de Elite Dangerous de Stormseeker del Diego, que la verdad es que son muy divertidos. Yo cada vez que voy me lo paso pipa, una gente muy enrollada y vamos, que disfrutas como un enano, tío, la verdad, ¿eh? Sí, es muy ameno y muy cachondo. Vamos. Muy cachondo. Bueno, seguimos con los comentarios, que estoy muy disperso, a ver. Evilor nos dice, buen programa, este episodio ha sido como un informe semanal pero sin Rosa María Mateo. Evilor. Un saludico, Evilor, que era un crack, tío. Un saludo, tío. De parte mía y de mi ratón. Espera, que te va a saludar. Tarde de Bocata nos dice, momentazo el de Bruno, soy unos cracks. Pues, muchas gracias. Gracias, chicos. Bruno, que está aquí, a ver. Vosotros sí que sois unos cracks. Bruno, di algo. A ver, di algo, Bruno. Mira, Bruno, si es más grande el micrófono que... Que se acaba de despertar, ¿has escuchado su nombre? Di algo. Mira, si lo tengo así, mira cómo se mosquea. El cojonudo, ¿eh? ¡Hala, venga! A cagar monte. Bueno, el último comentario que tenemos es de Chechuca. Gracias por el podcast. Lo suyo sería uno por semana. Se ríe. Ahí lo deja. Ahí lo deja. Respecto al single player, totalmente de acuerdo. Donde se ponga una buena historia, que se quiten los fornites. Además, yo le encuentro otra ventaja. Le da un rato y en cualquier momento guarda y lo deja hasta otro rato. Claro, eso mola mucho. Con un juego online eso es imposible, y para los que tenemos poco tiempo por trabajo, hijos, etcétera, lo ideal es un buen juego single player. Me alegra que la industria videojueguil apueste por los juegos offline. Un saludo para vosotros y otro para Bruno. Sí. Hostia, el Bruno, tío. Que, buah, totalmente de acuerdo, tío. Totalmente de acuerdo. Y vamos, ya se está viendo en la industria totalmente que van a salir ahora juegos single player muy, muy guapos, tío. Muy guapos, ya lo hablamos la otra vez. Muy bien, tío. Muy bien. Y sí, ya sí. Está, no tenemos más comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Venga, hasta luego. Adiós. Venga, nos vemos. hoy nos tenéis que perdonar, que estamos un poco de así de más relajados, ¿no? Sí. Bueno, ya es el último del año y... Por eso. Estamos aquí ya expandiéndonos. Expandiéndonos, vale, bueno. Vamos a entrar de lleno en las noticias, ¿no? Así que tenemos más actuales, que hay muchas también. Vale. Y tenemos update de The Long Dark. Ha salido así como de sorpresa una actualización de Long Dark, que es Redux. Redux quiere decir como rehecho, ¿no? Uh-huh. Entiendo yo, ¿no? Uh-huh. Y del episodio 1 y 2. La verdad es que ahí me lo descargaba, si lo tengo, tío. Que mira, yo este juego lo tengo desde que estaba en Early Access, tío. Ajá. Que me costó súper poco y que salió el 1 de agosto de 2017. Lo tengo ya por un montón de tiempo. Y, tío, que no le he metido, tío. Y le tengo una gana. Como que es un juegazo, Javi. Le tengo unas ganas, tío, pero mira, cuando estaba en modo Early Access, tenía solamente una... No tenía modo historia, solamente tenía el rollo supervivencia, ¿no? Modo survival. Y era de difícil, hijo puta, tío. Claro, te soltaban ahí en medio, sin decirte nada, y hasta que llegaba una cabañilla o te metía en un coche. Y como no te iba explicando nada, en fin, me frustraba muchísimo, tío. Me frustraba muchísimo y lo dejé, tío. Lo dejé y digo, bueno, ya saldrá esto algún día del Eliace. Y ahora que ya salió del Eliace, que ahora mismo tiene una... Va por la versión 1.44, vamos, que... Le has metido caña. Vamos, que vamos, acaba de 21 de diciembre, acaba de salir una actualización ahora mismo de hotfixes, de cosas que han sacado la anterior y que... Y que lo han... Vamos, un parche sobre parche. De esos que sacan así de muy chiquitillos, corrigiendo fallos. Sí. Calientes, hot fixes. Y nada, tío. Nueva actualización de Londar. Muy guapo. Han mejorado el modo survival. ¿El episodio 2 estaba ya o solo estaba el 1? Que yo sepa, estaba el episodio 1 nada más. Entonces ya han metido ya el episodio 2 y han mejorado el modo supervivencia. Han metido nuevos NPC, han ampliado la historia, que supongo yo que será la parte 2. Y pinta brutal, ¿eh? Bueno, yo le he echado unas cuantas horas a este juego y a mí me ha encantado. Ha sido de los juegos de supervivencia que más me han gustado, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que es lo que tú dices, al principio es muy exigente, pero según va aprendiendo es que ya... El principio y... tiene cojones, tío. Pero vamos, que te digo una cosa, que te pilla por ahí yo me pasó que de noche me despisté de donde tenía la, porque vino un lobo, no sé qué, tenía la hoguerilla, me despisté, y como es tan difícil encontrar ramas, encontrar cosas, y menos por la noche, pues al final de esto de que hay mucha niebla con la pentisca y eso, de como si fuera verdad, ¿no? Que te das la vuelta así y de momento ya no sabes dónde estás, hasta y ahí morí. O sea, que tú fíjate qué tontería, ¿no? Pero es ya, que es exigente, ¿eh? Qué fuerte. Tío. Bueno, ¿has metido muerte permanente? ¿Tenía antes? No, bueno, yo por lo menos no lo había visto. Si mueres en el modo supervivencia, se borrará la partida. Así que cada decisión cuenta en Wintermute. Y la muerte está... En Wintermute, la muerte está desactivada. La muerte permanente. Wintermute es la historia, ¿no? Sí. Son tipos de juegos. Han cambiado el estado de las calorías, ¿vale? Controla el hambre, la sed y el cansancio, la temperatura corporal, mientras luchas por administrar los recursos y energía necesaria. Vamos, elige tu camino con cautela. Eso es lo que me pasaba a mí en el modo ese súper chungo del Early Access, que como te equivocaras de camino o no encontraras una casa o no encontraras algo, moría rápido. Vamos, pero tela de rápido, tío. Sí. Muy difícil. Pero mira, la historia es muy buena, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, bueno, empieza con lo de la muchacha en el avión, todo el rollo, ¿no? Sí, la historia te engancha, porque va investigando y descubriendo cosas y tal, y está guay, ¿eh? Está guay. Han puesto como una especie de modo desafío que dura entre 1 y 3 horas. ¿Vale? A ver lo que... modo desafío, a ver lo que puede durar, a ver lo que puede sobrevivir entre 1 y 3 horas. Supongo que será súper chungo. Imagínate. Tú imagínate. Tienes una cantidad de suministro X y tienes que sobrevivir, por ejemplo, a una ventisca colosal. ¡Buah! Dice, por ejemplo, mira, te lo voy a... En Nevada, por ejemplo, tiene que reunir una gran cantidad de suministros para intentar sobrevivir a una ventisca colosal. En la presa tienes que huir de un oso asesino. Completa estos desafíos para desbloquear hazañas que proporcionarán beneficio a largo plazo. En el modo supervivencia, de momento hay 5 desafíos en el juego. Incluiremos más en futuras actualizaciones. Así que... De puta madre, ¿no, tío? Este juego no lo han abandonado, ¿eh? ¿Qué va? Ahí está. Este juego está prometiendo mucho y, joder, me están dando ganas de meterle ya en serio. Sí, a mí. Porque, que no puede ser. Pero bueno, es que tú... Bueno, tú también te quedaste como enganchadillo en un sitio. Lo que me pasó fue que me costó la vida llegar a donde estaba y hacer un montón de cosas. En fin, no quiero hacer spoilers. Pero... ¿Spoiler? Llega un momento en la historia que uno de los NPC de la trama te dice, vale, pues ahora tienes que ir y volver a hacer otra vez lo mismo, tío. Y digo, mira, paso, porque vengo reventado, venía con una pierna rota, con congelado, hecho, venía fatal. Y ahora encima me dice que tengo que hacer lo mismo. Ya, pues ahí me ha llegado y yo dije, mira, aquí paso otra vez, paso. Y a pescar y a hacer no sé qué, yo, ¿qué paso? Y ya lo dejé, pero bueno, lo retomaré. Y una de las cosas que me gustan de este juego es la estética. La estética es chulísima, tío. Bueno, pues... ¿Han metido una presentación narrativa, unos nuevos diálogos? Uh-huh. Supongo que a lo mejor tendrás varias opciones. Cinemáticas nuevas, nuevo narrativo de contenido de narrativa, nueva estructura de las misiones, mejora en el gameplay. Bueno, pedazo de update, ¿eh? Pedazo de update guapa, tío. Habrá que darle una oportunidadcilla, ¿no? Sí. Pues a ver si... Esto como para los propósitos del año 2019. Venga, acabar de Alone Dark. Ya tenemos uno de los propósitos. Venga, en 2019 jugaremos a Alone Dark otra vez. ¿2019 o estas navidades? Bueno, ya veremos. Ya veremos. Que bueno, hablando de juegos de survival, también tenemos... Aquí lo tengo ya aquí en puntadilla. El Subnautica, que ya nos salió para siempre en Epic Store, tío. Que también es otro juego, otro juegazo increíble para meterle caña a estas navidades, ¿eh? Es un juegazo con letras mayúsculas. Además, la gente que lo ha jugado, todo el mundo lo valora positivamente porque es un juego muy chulo. Es que es una pasada. Y aparte, creo que ya viene actualizado, ¿no? Porque claro, como ya es nuestro, nos lo han regalado los señores de Epic Games. Sí, claro. Pues creo que ya todas las actualizaciones que salgan también entran, ¿no? Claro, claro, claro. Menos el... Van a sacar un DLC. No sé DLC. Cuándo. No sé cuándo, pero he escuchado yo... Pues no sé dónde, no sé si en un vídeo de Delirium o alguna... No sé, no me acuerdo, tío, no recuerdo ahora mismo. Perdóname. Pero que sé que van a sacar un DLC, pero el DLC lo mismo es de pago, pero bueno, te están regalando un juego que ahora mismo en Steam vale 20 pavos. Sí, ahora le han puesto oferta a la gente esta de Steam. Yo no sé por qué, pero bueno. Ya, 15 sí. euros la han puesto, pero que vamos. De oferta que, ya es que también. Que bueno, Epic lo ha regalado, cosa que todavía yo, desde que yo tengo Steam, que lo tengo poco tiempo, lo tendré un año y pico. Han regalado yo no he visto que han regalado un juego y menos de esas características, vamos. Ver, bueno, pues esta gente de Epic Games dicen que van a regalar 2 juegos al mes. Toma ya. Así que. Que. Nada más que por los regalillos merece la pena estar. Así que, bueno, el Subnautica está gratis hasta el 27 de diciembre. Así que quedan 6 días que todavía lo podéis pillar gratis. Así que juegazo. Yo lo puse el otro día y conseguí salir de la sitio ese donde, ¿no? Como que cae en una cápsula en un planeta desconocido y tal, que parece que es alienígena, ¿no? Es un planeta alienígena, ¿verdad? Sí, hay unos bicharracos ahí. ¿No? Sí, hay unos bicharracos que te cagas. Y nada, salí ahí, busqué unos recursos y tal, y bueno, ya digo, voy a pasar de esto porque tenía cosas que hacer y digo, esto es un atrapavidas, esto es un súper atrapavidas. Y nada, otro que tengo pendiente para 2019, otro juego de Survivor. La verdad es que este me gusta mucho, me llama bastante, tío. Y qué te digo, el otro día estuve viendo un gameplay de precisamente de Evil Lord, que estaba jugando en la PS4, transmitiendo por YouTube, tío. Y bueno, no quiero hacer spoilers, pero una movida súper chula, tío. Súper chula, de que vienen a rescatarte y al final te rescatan. Ah, ¿sí? ¿Coño? Sí, sí, una movida, tío. Y decía Vilo, venga, venga, que van a ir a por mí, no sé qué. Estamos todos en el chat diciendo, vaya mierda, el juego ya se ha acabado. Pero claro, luego pasa una movida súper chula que yo me quedé impresionado, ¿eh? De, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo! La verdad, muchas ganas de darle también, tío. Pasa que el vale. Tiempo no lo tengo, pero... Que ya van 2, que para el propósito de 2019. A ver si lo cumplo. Ya van 2. Muy bien, pues nada, hablando de eso de Epic Games, que han entrado fuerte, ¿no? Y regalando un juego muy potente. Ya, cosa que no ha hecho Steam nunca ni hace Steam. Hombre, es que si no, no hay manera de entrar en el mercado. Bueno, están entrando fuerte en el mercado regalando juegos. En el 28 regalan Super Meat Boy. Y también tenemos otra tienda más, ¿no? Sí, que tenemos ahí entrado también. Parece que se ha abierto un poco la veda de las tiendas, ¿no? Y ha entrado Discord también, de tienda. Ha entrado Discord. Y bueno, que también, como sabes, Steam sacó hace poco... que los desarrolladores cobran 70% de... Vamos, Steam se lleva un 30% de los juegos, ¿no? Uh-huh. Y sacó el otro día como una noticia, no sé si la comentamos en la podcast pasado, que si el juego pasaba de los 10 millones de ganancia, te llevaba un 80%, ¿no? Te llevaba, en vez de llevarse un 30, se llevaba un 20. Pero claro, eso deja fuera de juego a los juegos indie. Nunca mejor dicho. Claro. Valga la redundancia. Y ahora Epic Games ha sacado la movida que directamente a todo el mundo, a todo el que publique juego en su plataforma, le da un 80... les da un 80%, se llevan ellos un 20. Así que... se está enrollando, ¿no? Y los de Discord, me parece que un 90, ¿sabes? De rollo, es que da más. 90-10, sí. 90-10, hostia, tío. Muy bien. Bueno, pues sí. Todo... Así que bueno, tenemos ya, aparte de Steam, bueno, siempre hemos tenido más, ¿no? Pero que ahora han entrado en juego Epic Games y Discord. O sea que ahí se abre un poco el mercado. a más tiendas y a más competencia, que eso nos viene a nosotros. Sí, muy pero bien. Bueno, que aparte de la competencia, lo que es lo remarcable aquí también, aparte que a nosotros nos viene perfectamente, es que se están enrollando con los desarrolladores. Que claro, los y desarrolladores... ahí viene la competencia también en cuanto a los desarrolladores, no solamente a los usuarios. ¿Por qué? Porque ahora habrá más peña que dirá, ah, pues yo prefiero publicar mi juego en Epic o en Discord, que hombre, yo ganaré más dinero. Hombre, entonces, claro. Hay ahí salseo, hay movimiento y eso mola. Hombre, lo que no puede hacer es decir, te cobro 70% y si tu juego pasa los 10 millones de dólares, ya te doy un 80. Ya, pero tío, claro, tú, los juegos independientes no llegan a ese tipo de... A lo mejor un Fallout o un algo de Bethesda, un scroll o lo que sea, sí, ¿no? Pero que un independiente se come los mocos, tío. Pues sí, pues sí. Y hablando de juegos regalados, también tenemos una lista muy guapa de juegos en Amazon Prime, ¿no? Sí. Yes. Pues mira, hasta el 31 de enero, hostia. Me creía que era hasta el 31 de diciembre, así que, bueno, si eres poseedor de una cuenta de Amazon Prime, en Twitch Prime te regalan 7 juegos. 7, tío, ni más ni menos. Yo tengo un mogollón de juegos del Prime, ¿sabes? Mogollón. Uh-huh. Y bueno, regalan Broforce, la fuerza de los hermanos. Broforce, Crossing Souls, Hotline Miami 1 y 2, Strafe, The Messenger y The Sword Dito. Ahí en nada, ¿eh? Uh-huh. Ahí en nada, tío. Ya, tío. La verdad que... Otra ventajilla más, ¿no? Para tener el Amazon Prime. Pues sí, tío, la verdad es que el Amazon Prime, pues bueno, hay mucha gente que lo critica mucho y tal, pero que yo qué sé. ¿Qué tiene? ¿Qué incluye, tío? Tú que lo sabrás mejor que yo, pero yo no lo tengo. Tú sí lo tienes, ¿no? Sí. Pues mira, incluye muchas cosas, ¿no? Amazon Prime, te lo voy a decir ahora mismo, no me acuerdo, pero los gastos, si tú pides algo, lo compras hoy y te hacen el envío en un día, bueno, eso sí vive en una ciudad grande, porque yo aquí en el pueblo lo pido y... Bueno, muchas veces sí me llevan en un día, ¿eh? Si lo pidas, por ejemplo, antes de las 3 de la tarde, al día siguiente lo tienes. Ajá, muy luego bien. Tiene Prime Video, que es como una especie de Netflix de Prime. Luego tiene Prime Music, que es una especie de música como un Spotify, pero esto yo creo que sí es como más de pago. O te dan solo una parte, ¿no? El Amazon Video sí que lo tienes completo. El Amazon Music no lo sé. Luego hay otro que es como Prime Reading, que te dan una cierta... unos cuantos libros gratuitos, no entran todos, que no es como la suscripción de pago de Amazon que hay de Amazon Book o algo así se llama, que es así, pagas 10 euros al mes y puedes leer todos los libros que tienen en la tienda, que eso es una pasada. Todos los que puedas. Como la rebaja, claro. Y bueno, luego tiene el Twitch Prime, entrega en el día del lanzamiento, hay puntos de recogida, entrega los sábados, bueno, y mogollón de cosas, tío. Tiene mogollón de movidas. ¿Y qué vale? Y 20 euros al año, tío. Pues ya ves. Son 20 euros al año. Es que a lo mejor, mira, si vives en una ciudad no te merece la pena porque los envíos a lo mejor, yo qué sé, o si no compras mucho en la tienda, no. Pero si vives en un pueblo más alejado que no tiene acceso a todos los productos, es decir, yo voy aquí al lado y donde compro un disco duro SSD. Tengo que ir a un pueblo, a Úbeda, que está a 2 horas, ¿sabes? En el coche, ¿no? Una hora, ¿no? Entonces, pues esas cosas, la gente que vive en pueblo. Aquí, en el pueblo donde yo vivo, tío, se ven las cajas de Amazon Prime volar. Ya, mogollón de gente tiene el Prime, ¿sabes? Pero mogollón, tío, una cosa. Sí, es lo que tú dices. Si vives en un sitio un poco más aisladillo, claro, y fuera para ir a por una cosa que vale 10 pavos, tienes que gastarte otros 20 en gasoil y en pues no te merece la pena, sí. Claro. Yo pago en Amazon Prime, me lo traen al otro día y andando. Perfecto, tío, genial. Bueno, pues eso tiene el Amazon Prime. Y bueno, juegos. Que tiene esos juegos, tío, que la verdad es que a mí me regalaron un juego muy guapo, no lo puedo ver, que se llama el Cube, ese, tío, el Cube 2. Uh-huh. Chulísimo, tío. Yo creo que es que habían como parado, ¿sabes lo que te digo? Todos los... Mira, vale, voy a pillar la hora, la de Devolver Digital, ya la tengo. Vale, perfecto. Muy bien, wow, genial. Pues ya tengo ahí otro montón de juegazos para 2019, tío. Pues ahí tienes ya tarea, madre ¿no? Mía, madre mía, tío. ¿Y qué es lo que pasa ahora con Star Citizen, tío? Pues Star Citizen, ¿qué ha pasado con Star Citizen? Escuadrón 42. Sí, mira, el escuadrón... Hostia, puede... Perdona, ¿eh? Del Amazon Prime, puedes solicitar la prueba gratuita de esta de 30 días de Amazon Prime y te descarga los juegos si te interesa. Ah, mira, pues está bien saberlo para algún mes que diga, hostia, es que este lo quiero. Pues lo hace y ya está. Claro, claro. Te hace un email falso de Amazon y ya no... Y yo no he dicho nada, ¿no? Yo he dicho nada. Sí, como los de Netflix, ¿eh? Que hace una cuenta. Lo que pasa es que en Netflix no puedes hacer las cuentas gratis con un email, ¿no? Tiene que ser por una tarjeta de crédito. Claro, yo lo he intentado, para que me vean, no vamos a engañar. Sí, sí, claro. Y ya te dice que no, porque la tarjeta ya está registrada, ¿sabes? Ah, ¿pero sabes cómo lo puedes hacer? ¿Cómo? Vamos a dejar en cliffhanger para el final. Chan, chan, chan, chan. Bueno, seguimos con Star Citizen, que nos han mostrado una hoja de ruta, todilla. Bueno, nosotros no somos muy fan de Star Citizen, pero bueno, un... ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡No pelearse! Que se pelean los gatos, tío. Porque has dicho que no somos muy fan de Star Citizen, se han enfadado. Y se han enfadado. ¡Wow! ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Juego más grande del universo y no soy fan? Sí, sí, muy, muy grande, pero todavía no ha salido. Y lo bueno, que le queda. Sus contenidos, la hoja de ruta de Escuadrón 42, que es el modo campaña, el modo historia que tiene Star Citizen. Que si tú compras Star Citizen con una nave, luego tienes que comprar el modo Escuadrón aparte. Ya. Yeah. Ahí es nada. Que yo alguna vez, no te voy a mentir, alguna vez he pensado en pillar el Star Citizen, una de las ofertillas de estas que hay, que a lo mejor pillas 40 euros una nave, pero luego tenías que pillar el modo Escuadrón 42, que a lo mejor era otros 20 euros, se te montaban unos 60. Y eso es uno de los motivos que a mí me ha echado para atrás de pillarlo. Aparte de que me he ordenado una patata. No, y que... Mira, yo también he pensado en comprarme Star Citizen más de una vez. Tú sabes que... Que mi canal es de eso, ¿no? Está más bien dirigido el canal de YouTube a los juegos de temática espacial. Pero considero que Star Citizen aún saca dinero, tío. Por lo menos ahora. Y luego, aparte, el juego no está ni acabado, ni funciona bien muchas veces. Y nada, tío. Yo ahora mismo no te voy a decir que en un futuro diga que no, pero ahora mismo paso. Hombre, yo si tuviera un PC... Por lo que tú dices, tío, si es que te cuesta una nave 40 pavos, ¿vale? Y ahora, si te quieres el modo historia, te cuesta otro 20 pavos, ¿no? 20 o 30. No sé, pero ¿qué me estás contando, tío? Ya, qué bueno que sí. Yo qué sé. Bueno, que no pasa nada. Que lo venden por módulo. A lo mejor a ti el modo historia no te gusta, también es respetable. Sí, sí, no te lo compras. Te compras tu modo online y ya está. No sé, yo ahora mismo no comparto mucho, pero bueno, no digo que nunca lo he visto, menos yo, ¿sabes? Que... Bueno, total, que Escuadrón 42 tiene fecha de salida. Se estrenará la beta en el verano del 2020. Anda. Así que todavía queda lo más grande. Hasta que ahorremos. Oh, madre mía. Y antes del final del 2019, el equipo capitaneado por Chris Roberts completará el desarrollo de todos los contenidos que formarán parte de esta ambiciosa campaña. Bueno... ¿Vale? Está mal, tío. La verdad, no, la historia está muy guay. Además, ha contado con mogollón de actores y tal, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. A ver, espérate, a ver, es que lo leí el otro día. Escuadrón 42, mira, ya está en IMDb. Coño, sale. Espérate, lo voy a mandar aquí por Telegram para que tú lo veas. De Star Wars, ¿no? Que tú sabes controlar más de actores y todo eso, que yo me pierdo mucho ahí. Venga, a ver. Sí, sí, sale el... Chris Roberts, el de Star Wars, ¿no? Yo creo que lo vi, espérate. Gary Oldman. Ah, querido el Mansale, mira. Mark Hamill, eso, tío. Mark Hamill, que es el de Han Solo, pero... cojones. No, es Luke Skywalker. Ah, verdad, perdón. Qué cagada. Han Solo era el Harrison Ford. Harry Conford. Se me ha ido la olla. Ay. Luego está Liam Cunningham, que es el caballero de la cebolla en Juego de Tronos. Ah, mira. Sí, yo quién es, ¿eh? Coño, ¿hay un caballero de la cebolla en Juego de Tronos, tío? Sí. Hostia, igual que en Dark Souls. ¿Ah, sí? En Dark Souls está el caballero cebolla, tío. Sí, pero el caballero de la cebolla se hizo de la cebolla porque en una de las guerras, si no quiero recordar, mal recordar, estuvo llevando a Peña en un bote y lo único que comía eran cebolla. Por eso se llama el caballero de la cebolla. Pues no había quien se acercara, ¿no? Hablas con él, me cago, ¿no? Tío. No, pero un personaje muy guay. A mí es uno de mis personajes favoritos de Canción de Hielo y Fuego, ¿eh? Y bueno, pues... hay mogollón de actores aquí que yo no conozco, tío. Yo es que los actores aquí, soy un poco negado, la verdad. El nombre y eso se me olvida mucho. Bueno, total, que esto tiene una superproducción de videojuego historia, vamos. Escuadrón 42 va a ser como una película. Supongo yo que tendrás que... No sé, no tengo ni idea. Tampoco me parece que hay muchos detalles de Escuadrón 42, ¿eh? Yo he visto un tráiler que sacaron hace tiempo y era espectacular. Vamos a decir, hostia, ese juego lo quiero ya, ¿sabes? Pues ya hasta el 2020, no hay cojones. Y el verano de 2020 con Thor Calorín. Con Thor Calorín y el traje espacial, me cago la más. Madre mía. No, pero yo qué sé. Bueno, de aquí a 2020 lo vimos, hemos cambiado de opinión y estamos ahí babeando por el... Puede ser perfectamente. Claro, nunca digas de este Escuadrón 42, no jugaré. Y yo menos, que yo luego se caigo muy rápido, ¿eh? Bueno, y como haya una nave, no ve cómo cae. Por eso me estoy ahí. Yo creo que en realidad lo que me pasa a mí con Star Citizen es que lo veo que está tan guapo que digo, al final me va a costar a mí eso la vida. Ya ves, tío. Bueno, a ver qué noticias tenemos más. Ya está, pues ¿no? ninguna más. Oye, te voy a poner yo aquí un easter de noticias. Viste, no sé si lo hablamos el otro día, que ahora me dices tú si lo hablamos o no. Hello Game ha presentado un nuevo juego. No lo hablamos. Lo hablamos tú y yo en nuestra charla de Telegram y eso, pero... Sí, que se llama El Último Campfire, El Último... Campamento, fuego de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Que se ve un juego así muy preciosista, muy guapo, tío, con unos bichos que me recuerdan un poco, muy dibujos animados, ¿no? Muy dibujos animados. Sí, muy cartoon. Muy cartoon, pero que te lo voy a pasar ahí para que lo veas. Pero que bueno, a mí no me desagrado, tío. No me... Espero que no sea procedural. Ahí lo dejo. Espero que no sea procedural y que no salga roto y que lo tengan que arreglar hasta el año siguiente. ¿Sabes lo que te digo? Que lo hagan guay. Sí, esperemos que no se le inunde otra vez el campamento. Nunca mejor dicho. Tiene una pinta muy chula, ¿eh? Está guay. Tiene una pinta muy guapo. Un poquillo cartoon. Pero me recuerda un poco al Ori. ¿Sabes cuál es el juego de Ori? Uno de un perro, ¿no? O algo así. No, Ori es de Ori Blind Ori, una cosa así, que es un juego muy chulo que en plan Ori and the Blind Forest se llama. Uh-huh. Que es en plan Hollow Knight, así ese rollo, pero que es un juego súper bonito, tío, también. Me recuerda a mí, me recuerda un poquillo, tío. Y la verdad es que se ven unos bichos muy currados y se ve guay, ¿no? Disponible en 2019. Vamos a ver lo que tardan. Ya. Hay que ver que ha sido una sorpresa porque no, yo qué sé, no sabíamos... Sí, porque se veía ahí que como que esta gente estaba súper enfocada en No Man's Sky, ¿no? Uh-huh. Y de buenas primeras, pues bueno, pues tendría a lo mejor otro equipillo de peña trabajando en ese juego, tío. También sí. que se expandan un poco, ¿no? Claro. Que salgan claro. Ya del mundo procedural, loco, de... Claro, ya con... Hombre, todo lo que han conseguido hacer después de No Man's Sky, que si te das cuenta, si te vas a Steam ahora mismo, las reseñas están en muy positivas. Sí. ¿vale? Después de aquel batacazo de muy, muy negativa, de aquel, pues, está ahí un agujero, tal, no sé qué, al estar muy, muy positivas con las nuevas actualizaciones, es decir, han tenido que seguir ganando dinero luego, después. Entonces, pues, habrán dicho, pues, venga, vamos a expandirnos y vamos a hacer más juegos, que estamos aquí enganchados en las naves, tío, supongo yo. Claro. Ha sido una sorpresa, la verdad. No nos lo esperábamos ninguno, tío. Sí, la lanza acaba ahí sin avisar y sin nada. Ay. Hasta aquí las noticias, ¿no? Sí, venga, vamos a ver un chupito de anís y seguimos. Una palomica. Una palomica. Ahora mismo hay una. En Steam hay unas votaciones, ¿vale? Que se puede elegir. Después de todas las votaciones anteriores que hubo la nominaciones. Las nominaciones. Y ahora pues están ya las votaciones para el juego del año. Sí. Te voy a decir los que hay, ¿vale? Vale. Los contrincantes, no sé cómo se diría. Participantes. Los competidores. Ahí está. Vale, tenemos PlayerUnknown's Battleground, Monster Hunter World, Kingdom Come Deliverance. ¡Toma ya, hombre! Hitman 2. ¿Mm? O Assassin's Creed Odyssey. Vale. De todo eso, ¿con cuál te quedas? Yo lo sé. Te lo puedes imaginando, ¿no? PlayerUnknown's Battleground. Por supuesto que no. Bueno, pues Kingdom Come Deliverance. Hemos votado, ¿no? Yo he votado por lo menos ese. Yo también, además, yo lo nominé también, o sea que... Sí, yo lo nominé también, así que fíjate, hay un montón de gente que lo ha nominado y ahora salió. Ojalá se lo lleven, tío. Ojalá se lo lleven. Ojalá, de verdad. Bueno, después tenemos el juego Realidad Virtual del Año, que... ni idea, yo he puesto uno que se llama VR Chat por no ponérselo a Skyrim, que siempre lo pongo a Skyrim. Así que tenemos Skyrim, VR Chat, Beat Saber, Fallout 4 VR... y Superhot VR. Pues mira, lo mismo se lo di al Superhot. Es que como no tenemos... Justo el que yo le di, Superhot VR. Sí, yo lo tengo Superhot. Pues le di a ese yo porque como es indie, que no es... Claro, pues mira, pues yo... Pues para no dárselo tampoco al Fallout ni al Skyrim, que sí. Últimamente te has aportado Regu. Pues mira. Sí, sí. Pues ya está, algo he cambiado, voto cambiado, Superhot. Perfecto, con amor y dedicación. Venga. ¿Qué juego hay, José? Grand Theft Auto 5, No Man's Sky, Path Exile, el Dota 2 y Stardew Valley. ¿A cuál le diste? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Mira, yo le he dado No Man's Sky. Ya. O sea, que soy un hipeado. Coincidimos, ¿eh? Madre mía. Pero que Stardew Valley también mola mucho, tío. Mola mucho. Lo tengo yo. ¿Lo tienes? Hostia, sí. Tío. Yo estoy... ¿A cuánto está? A ver si está en una ofertilla. Pues uy, está a 10,50, está bien. No ha bajado mucho, ¿no? No, este juego está chulo, tío. Ya, pero es un cachorro muy listo. Ninguno de los gatos que yo he tenido ha hecho eso. El Bruno es que es Bruno. El Bruno es un mamón. ¿Tú has visto la película Bruno? No. ¿No la has visto? No. Pues ya la estás viendo, ¿eh? ¿Qué es de un gato? Más o menos. Peli Bruno. ¿Tú conoces a Sacha Baron Cohen? No. ¿Tú conoces a Borat? No. ¿Ali G? Ali G es un músico, ¿no? No. Es una tía, ¿no? No, no. Rubia. Ali G es un personaje que se crea Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen es un actor inglés con bigote, Bueno, y sin bigote, que es un cachondo, tío. Es la hostia. Y se hizo un personaje estilo rapero, así, llevando al extremo lo que es una pantomima de un rapero típico, ¿no? Entonces salía en un programa estos de por la noche. Estos night, esos ingleses, ¿no? Que el tío salía ahí haciendo su sketch, ¿no? De como el Nen aquí en España, pero bien sí, hecho. Sí, lo estoy viendo, parece el Nen. Y ese hizo Ali G, que es una película brutal de risa. Y luego tiene muchos personajes. Borat, que es como un ruso de esto así, que está el tío todo loco perdido. Y hizo también Bruno, que digamos que son todos los roles de las personas así llevados al extremo, ¿no? Y Bruno es de un homosexual, ¿no? Que es típico, pero la película es brutalísima, tío. No lo he visto yo esto. ¡Guau! La película, la de Bruno, tío, ¡guau! Mucha risa, mucha. Ah, pues la veré. Os lo recomiendo, el Sacho Baron Cohen en la caña, tío. Bruno y Ali G, ¿no? Ali G, Bruno y Borat. La de Borat es brutal, tío. Ah, pues mira, le he echado un vistacillo. La he apuntado. Además son películas como un poco documentales. Es una especie de película documental. Menos Ali G, la de Borat y la de Bruno. Y luego tiene la del dictador, que esa ya es... la del dictador. Tiene mucha gracia esa película, tío. Es una parodia de un dictador, pero lleva al extremo. O sea, ¿cómo se llama? ¿El dictador o qué? El dictador, ¿eh? Esa es la que yo vería primero de las tres. Esa y Borat. Vale. Pues no lo conocía ya ese tío, ¿eh? ¿Eh? ¿No lo conocías? ¿Qué va? Bueno, ese tío protagonizó una movida también que salió... Hizo algo así que se pasó tres pueblos y... que no me acuerdo ahora mismo, pero... Que es un personaje. Que la lió, ¿no? Buena. El Borat, este se parece a Freddie Mercury. Ese es un ruso y el tío... Pues, es que la tienes que ver, es mejor que la veas. Vale, y la vale, del dictador vale. Tiene mucha risa, tío. Sacha Baron Cohen, ¿no? Se llama, ¿no? No, no sabía que no lo conocías, tío. El dictador, Quiz America. Ah, pues luego hizo una de un super detective, que esa no me moló mucho, la verdad. Ah, pues mira, echaré un vistacillo. Pero mira, yo de todas me quedo con Borat, con Ali G y con la del dictador. La de Bruno tiene su rollo, que es que te la tienes que entender un poco. No lo conocía, tío. Aquí estoy viendo. Ah, pues mira, hay una foto aquí comparándolo con Freddie Mercury. Ah, porque iba a ser de Freddie Mercury. Ah, en la peli de Freddie Mercury, ¿no? En vez del Malek. En vez de Mr. Robot. Sami Malek, me parece que se llama. Sami Malek, sí. Mr. Robot. En vez de hacerlo a él, lo iba a hacer el Sacha Baron Cohen, pero al final no llegaron al acuerdo, tío. No les gustó por lo que se ve a... Coño, pues se parece mogollón, colega. Lo que yo he visto ahí en la foto, vamos. Lo he visto de primera y luego lo he visto y digo, mira, hostia. Pues... Sí, pues tiene naricilla así parecida. ¿Eh? Sí, y con la barbilla así como el de Borat ese que dice, sí, parece. Bueno, pues mira, ya tengo ahí algo para ver estas navidades también, 2019. Vamos apuntando cosas para ver 2019 y cosas para hacer 2019, ¿eh? Sí. Venga, seguimos con los premios, ¿no? Mejor desarrollador. Venga, vamos para allá. CD Projekt Red, Ubisoft, Bethesda, Rockstar Game, Digital Extreme, Square Enix, Capcom, Paradox Interactive, Bandai Namco y Clay. Bueno, pues yo, por ejemplo, Clay no la conozco. Clay es la del Don't Starve. Ah, Don't Starve, vale. La Digital Extremes tampoco. Ese tampoco lo conozco yo. Y las demás... Pues evidentemente CD Projekt Red. Sí. O sea que vamos 4 de 4. Hemos sí, coincidido. Sí, totalmente, tío. Venga, mira, vamos. Digital Extreme hace Warframe. Los juegos de Warframe. No, y creo que ah, bueno, Warframe es un juego que creo que es online. Bueno, seguimos. Yo también he hecho ahí CD Projekt Red, lógicamente. 4 de 4, Javi. Porque los demás me parecen toda una mierda, menos Bethesda, que últimamente me gusta mucho, pero últimamente no se ha portado. Rockstar Game también podría ser un voto a considerar, porque Rockstar Games con Red Dead Redemption 2, pero no lo he votado porque no lo saca en PC. Si no lo hubiera votado. Bueno, vale. Mejor entorno. Tenemos aquí de 2018, cinemática, The Witcher 3, Subnautica, Shadow of the Tomb Raider, Frasquito 5, Frasquito 5 y Dark Souls 3. ¿Qué has votado? Mejor entorno. Pues que aquí está como complicado, ¿eh? Pero yo había votado en un principio Dark Souls 3, tío. Pues yo he votado Subnautica por darle el voto a un juego un poco más indie. Lo sabía. Mira que The Witcher 3 me gusta, pero Subnautica. Además, Witcher 3 es muy antiguo ya, ¿no? Se ha llevado un montón. Pero bueno, estos son votos populares, tío, de la gente, lo que ha votado la gente, ¿no? Que también no es los profesionales de las revistas, sino lo que ha votado la peña de Steam, la comunidad. Uh-huh. Y bueno, pues como no he jugado, solamente he jugado a Dark Souls 3, no he jugado, al 2. The Witcher y Subnautica, pues me quedo con Subnautica porque obviamente The Witcher se llevó el año pasado, el año que salió, 2015 creo que fue, ¿no? Todos los premios ha habido y por haber, así que bueno. Claro. Bajo yo he votado punto de vista, vamos. Dark Souls porque la atmósfera de Dark Souls, el entorno y el rollo a mí me gusta mucho, sobre todo por la historia, ¿no? Que tiene esa historia que no existe y que... Esa no tiene, historia. Tienes tú que adivinarla y la comunidad más o menos se va haciendo sus movidas y sus castillos y tal. Y por eso me gustó, por eso le di al Dark Souls 3. Y luego tenemos el siguiente, sería el siguiente premio, mejor historia, no, perdón, mejor con amigos. Mejor con amigos. Vale, que aquí yo es que la verdad es que no coincido con ninguno porque tampoco he jugado ninguno. Ya. Está Payday 2, el el Rainbow Siege ese, Rainbow Six Siege. Ni idea. Danger Zone, el Counter Strike Danger Zone y otro que ahora, se llama Overcooked 2. Yo se lo daba al Danger Zone, al Counter Strike Danger Zone, por hacerle un poquillo la pelota a Steam. Y a ver si sacan el Half-Life 3 ya de una puta vez, tío. Ay, porque el otro ni idea, tío. Ni idea. Yo solo he dado Rainbow Six porque tengo un amigo que... Fíjate el argumento. Tengo un amigo que juega ese juego, le gusta mucho. Y dice que está muy guay con amigos y que tienen ahí... Se echan unas partidas que flipa y no sé cuál. Pero mira, sinceramente, como además coincidimos tú y yo en que no nos gustan mucho los juegos multiplayer, aquí está la prueba, ¿no? Que yo no he jugado ningún juego de estos, tío. No, y de los multiplayers que he jugado yo últimamente, Fallout 76, aquí no está. incluso de los... Creo que el rollo del Dead by Daylight es muy parecido a Left 4 Dead, que también lo he visto jugar y por lo visto también mola mucho. Pero bueno, ya te digo, por hacer la pelota un poquillo aquí a los amigos de Valve, a ver si sacan a Half-Life 3 ya de una vez. Bueno, luego tenemos mejor historia alternativa, que de los que hay, yo solo juego a Fallout 4, bueno, te lo digo, Wolfenstein 2, Assassin's Creed Odyssey, vale, Gears of Iron 4, Civilization 5 y Fallout 4. Así que yo se lo doy a Fallout 4 porque es el único que conozco. Que la historia no me parece como para darle un premio, pero como los otros no lo he jugado, pues... Claro, por tener un poco de criterio, porque tú no vas a votar un, por ejemplo, un Gears of Iron 4 que yo no juego en mi vida. Un Civilization que tampoco he jugado. Bueno, Wolfenstein 2 sí que tiene una historia muy guay. Y el rollo este de matanazis, ¿no? Sí. Pero no lo he jugado y no sé cómo es la historia. Pero bueno, Fallout 4 que tampoco tiene una historia que es una maravilla. Tiene algunas visiones guapas, pero la historia al final, por lo menos la de que yo hice, que es la del el instituto, al final, mojón, colega. Sí, ¿no? Sí, con el rollo de los niños. El niño, buscando al niño todo el rato. El niño. Pues ya el niño se había convertido. Bueno, spoiler. Bueno, siguiente. Venga, esta la dices tú. Más divertido con una máquina. Que es que yo, en realidad, no entiendo un poco qué significa más divertido con una máquina, que juegas con una máquina o que pone, construye una máquina, sea, o que ya, juegas con Sí, pone, ya sea un coche, ya sea un camión, un robot o un artefacto mecanizado, el ganador de este premio funcionó a todo rendimiento, construyendo una experiencia de juego inolvidable que fuese posible gracias a las máquinas. Vale. Sí, que utiliza que también cachimán. Steam se inventa unas categorías aquí de un poco rebuscada, pero bueno. Sí, bueno. Tenemos Euro Truck Simulator 2, Rocket League. Rigue, este, Nier Automata, Factorio y Space Engineer. Pues está claro, ¿no? Aunque, tío, el Nier Automata ese dicen que está muy guapo. Nier Automata, un juegazo que te cagas, tío, que lo sepa. Y pero el Factorio yo... también mola mucho, que es como el que van a sacar ahora en Epic Games. Ah, sí, el que estuvimos viendo que tú vas construyendo tus factorías, ¿no? Se llama Satisfactory, que Satisfactory. Es en 3D, pero me parece que el Factorio es como más rollo de fábrica, pero es en vista cenital. Más estrategia, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bueno, en realidad los dos juegos tienen el mismo concepto de estrategia y tal, pero que... de gestión de una fábrica, de una factoría que tienes que ir haciendo movida. Este en 2D y el nuevo que van a sacar aquí en la tienda de Epic Games, Satisfactory, en 3D, es decir, tú te puedes mover por los escenarios libremente. Así que también son juegos muy interesantes a tener en cuenta, ¿eh? Son juegos divertidos, son juegos enganchantes total, tío. Otra cosa, buah, este no ha bajado ni de coña en la rebaja de Steam, ¿eh? Está a 25 pavos este juego. Está ahí, se resiste, ¿no? Eso es porque tiene muchas ventas. Y porque... Eso es porque es un juego, bueno, reseñas extremadamente positivas, tío. Claro. Bueno, pues voto enviado a Space Engineer. Correcto. Es un juegazo, ¿eh? Porque aparte es el único que tengo de todos los que hay. Y ya está, ¿no? Ya no hay más, ¿no? Y ya está, ya tenemos todos los... La de esta de. Bueno, hemos coincidido. ¿Son 8 o en 7? Coño, no está mal, ¿no? Hombre. Está bien. Eso dice mucho. Eso dice que coincidimos muchas cosas. Con amor y dedicación, juego. Bueno, el RV, pues hemos votado algo por votar, porque ni puta idea del RV. Pero hemos coincidido también. En Super Hobbies. Bueno, yo no, yo lo cambié. Así que nada. Tú calla, que hemos coincidido y ya está. Bueno, ya está, sí, hemos coincidido. Coño, el Counter-Strike Danger Zone está free to play. Sí, antes lo han hecho ahora free to play, que ha habido una polémica que te cagas, tío, por esa movida, ¿sabes? Porque no sé, como así como una de las novedades que ha sacado Steam, no sé si para hacer un poco de contrarrestar a la tienda de Epic y hacer este en plan tal, pero no sé. No sé, ha habido polemiquilla, que este juego antes era de pago. Y pues ahora lo han hecho free to play, y eso quiere decir que ahora va a entrar un mogollón de gente a jugar, y aquí hay gente muy profesional con la Z, jugando, que lleva muchos años jugando a esto, y ahora pues estaban un poquillo enfadadillos. Dicen que nunca llueve a gusto de todos. Y qué verdad, ¿eh? Pero bueno, ellos tendrán sus motivos, los otros tendrán también sus motivos, y al final... Y al final... Bueno, todo el mundo muy contento, algunos, otros más que... pero bueno, ya está. Que pues muy bien, vamos a ver quién gana. El día 3 de enero me parece que se desvela ya el ganador. Ah, el 3 de enero. Bueno, tú sabes que cuando vas votando te van dando como cromos, ¿no? Sí, como una cajita de esas de chocolatinas, ¿no? O no sé qué. Te van dando cromos, y esos cromos luego los puedes vender en la comunidad. Ya lo que me faltaba a mí, vendes cromos, ¿eh? Vendes cromos de Steam a 0,02 céntimos, ¿sabes? Vale. Ah. Ay, Dios mío. Steam necesita una mejilla de renovación. Sí. Y ahora, sí, con la tienda de Epic Games, con lo de Discord y alguna otra nueva que salga así de la manga, ya digamos que, por ejemplo, Humble Bundle empieza a crear una... Pues, bueno, Humble Bundle es una tienda, en realidad. Sí. Ay, mira, perdona, una cosilla. Acabo de abrir Epic Games, sí, y se me está actualizando el Subnautica, tío. Ah, mira, muy bien. Perfecto. O sea, que lo que hablábamos, ¿no? Que todas las actualizaciones las tendremos incluidas, porque el juego es nuestro ya. Sí, totalmente, claro. Qué guay, mola. Otro ahí en la lista, tío, me cago en la más. tengo la lista ya que da la vuelta a la 2019. A la lista, sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada musical y seguimos. Bueno, pues ya solamente nos queda pues una pequeña reseña, ¿no? Para acabar ya el año y poder valorar un poquito así a nivel muy personal y muy, muy intimillo, ¿no? A ver qué es lo que te apareció este año 2018, Javi, en cuanto al mundo de los videojuegos para ti, bajo tu experiencia, ¿no? Lo que tú has jugado, lo que tú has disfrutado, lo que no te ha gustado también lo puedes decir. Vale, pues ya te digo, yo videojuegilmente no juego mucho este año, la verdad, por circunstancias de mudanzas, curro y tal, y Pascual, poco curro, pero bueno, que no he jugado mucho. Poco curro, pero sí es verdad que ha empezado un proyecto, y además aprovecho aquí para decirlo, no spoiler, canal de Twitch. No, ah, bueno. Sí, hay que decirlo, tío. Tiene un canal de Twitch que de producción musical. Spam. Y ahí ha hecho muchas cosas muy interesantes. Bueno, sí, estoy haciendo algunos directillos de VCV, de producción con Ableton, de hacer un tema de música electrónica desde cero. En fin, bueno, ahí voy. Sí, o sea que eso es curro. Sí, es curro. Estoy un poquito más centradillo en ese rollo. También en los vídeos de YouTube, de los tutoriales que estoy haciendo y todo eso. También este 2018 ha hecho unos vídeos muy buenos. Y sobre gracias. Todo, en cuanto a contenido, buenísimo, y en cuanto a calidad también, porque la calidad se nota la calidad de contenido y de continente. Gracias. La verdad, tío, no es por hacer la pelota. Ahí estamos, tío. Ahí está. Sí. Y yo creo que 2019 va apuntando maneras, porque tenéis un montón de proyectos, de ideas, y eso está muy bien, tío. Bueno, ahí estoy dándole vueltas todo el día, ya sabes cómo es esto del YouTube y de los vídeos y de Torcopón, que una vez que entra ahí, ya es una espiral, ¿sabes? De rollo. Estás todo el rato dándole vueltas. ¿Qué haces? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo hacer algo diferente que no sea por lo que hace todo el mundo? Porque videojuego es más chungo todavía, pero también tutoriales de música electrónica, no sé qué. Pues ahí hay mucho. No hay tantos como yo creía, pero que en español, quiero decir, pero que... Que sí, mola ahí empezar a darle un toque personal, ¿no? Al canal. Pero bueno, que yo pasé un vídeo, me tiro un vídeo cada mes, tío. Que soy súper lento y súper... me como demasiado la olla a lo mejor, ¿no? Pero bueno, que ves la gente que hace así tutoriales a tope. Y yo pues le doy muchas vueltas, a lo mejor demasiadas vueltas. Bueno, es que hay que pensar, ¿no? Hay que hacer un alto ahí en el camino y decir, bueno, vamos a ver. Es que una persona que hace un canal de YouTube, una persona que hace un canal de Twitch y más de tu temática, que yo, por ejemplo, tengo mi canal de YouTube, pero yo juego a videojuegos que ya están hechos. O sea, ya yo me tengo que limitar a jugarlo de una forma o de otra, a jugarlo. Pero tú tienes que hacerlo todo desde cero, ¿no? Entonces, una persona que tiene un canal de Twitch o una persona que tiene un canal de YouTube, es que lo hace esa persona todo sola. Hombre, claro. Entonces, claro, es normal que tú o yo o cualquier persona que haga un contenido lo suba solo. Si era un grupo de gente, pues uno se dedica, pues yo pienso en la escenografía, pues yo pienso en el guión, pues yo pienso en el gameplay. Pero tú o yo, que estamos solos, por ejemplo, de como tantísima gente, tiene que pensar en cómo va a poner la cámara, qué programa va a utilizar para grabar, qué enfoque le va a dar gameplay, si va a empezar de una manera, si va a empezar de otra, si edita el vídeo con un programa, si la música que le mete al vídeo tiene que buscarla, si este corte va aquí, si... ¡Buah! Es que es complicado. Todo, o sea, es autosuficiente, es como una pequeña empresa tú solo, haciendo cosas, sí, ¿no? Sí, es una movida, tío. Entonces, al final no paras de darle vueltas. ¿Y cómo puedo innovar? Y luego encima tener la competencia de tantísima gente que hace esas cosas y tienes tú que despuntar, ¿no? Delante de... por encima de todo, por tú da algo que no dan los demás, o no vas a hacer lo mismo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, también se puede pillar ideas de los demás, ir copiando, ¿no? A ver qué es lo que hace este, qué es lo que hace otro, y dale tú. Pero bueno, vas viendo cómo va el mercado, como si dijera, ¿no? Y hay gente, y tío, ya, que pues tiene... tú innovas o tú le das tu toque personal, pero claro, como tienes que ir, estás siempre mirando. Tampoco te puedes dormir, porque si te duermes, te adelanta. No, está claro que al final es un comedero de cabeza muy grande, que muchas veces la gente le da un dislike a un vídeo y no sabe el trabajo que hay detrás de ese vídeo. Es lo mismo que ya hablaremos en otro capítulo, que tenemos que hablar de ese tema y ya lo tenemos pendiente, sobre la piratería, que la gente no es consciente de lo que hay detrás de un videojuego, y más de un videojuego indie, porque si hace, no voy a excusar que se piratee un videojuego, pero si se piratea un videojuego de una compañía millonaria, multi internacional millonaria, puedes tener alguna excusa, que tampoco no, pero bueno, no. Pero si piratea un juego de un equipo de gente que, pues como Spaceboard, tío, que son dos personas, y encima estaba viendo yo un vídeo en YouTube de cómo piratear y bájatelo gratis, tío, vamos, es que vale 10 euros, y ya que hay dos personas partiéndose la cara todos los días para crear un código, para que eso funcione bien bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Un proyecto tú y te pones a piratear un juego que vale 10 euros, tío. Pues entonces ahí ya pierde todo el valor. A ver si hablamos de ese tema. Lo dejo sí, ahí. Sí, totalmente. Totalmente ¿vale? De acuerdo. Además que cuesta mucho trabajo hacer las cosas, tío. Pues eso te digo, que la gente es muy rápida de darle un dislike a un vídeo o ya lo que es peor es pues, criticar a una persona de malas formas, como últimamente se ha visto en vídeos que una persona le ha hecho pues, con todo el cariño, con toda la ilusión y lo mejor que ha podido, tío. Y luego, aparte, sacando tiempo de donde no hay, intentando aprender tú solo cómo se edita o como, en fin, que es todo muy complicado, tío, y la gente no es consciente de lo fácil que darle o poner un comentario negativo y el daño moral que le puede hacer a esa persona. Yo lo veo así. Como he puesto yo en el comentario hoy de Asunción, que ha puesto, ¿no? Que tiene un super hater que también te está afectando a ti, ¿no? Que tiene un tío, por lo visto, multicuenta en los vídeos de X4 y está poniendo 5 o 6 dislikes en cada vídeo. Además que es una cosa súper descarado, porque en cada vídeo hay 6 dislikes. Y siempre la misma cantidad. Tengo 4 vídeos, ¿no? Me parece, de X4. Tengo 4 vídeos, en los 4 tengo 6 dislikes. Y además, en el mismo día. O sea, que yo me levanto un día por la mañana, veo mis vídeos y digo, coño, ¿qué cosa hay aquí? Negativo. Cuando yo no he tenido nada más que un negativo, me parece, en todos mis vídeos. Y de repente miro al otro y tengo 6. Y se lo comenté a Suñón y me dijo, pues que a mí me pasa igual, tío. O sea, que está claro que es el mismo, tío. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Y a Diego Stone Seeker, peor todavía, también le chaparon un canal de YouTube por denuncias falsas. Sí, ya nos lo contó en el capítulo de entrevista, tío. La verdad es que... Flipante, tío. No, es que... Por eso digo que... Que las cosas cuestan y tal. Que se ha derivado, que decías tú, de curro, pero que curro tienes mucho y muy bueno, ¿sabes? Pero que sí, bueno, que vamos a tener tiempo para jugar. Es que... No, claro, que al final pues... Juega un ratillo y está pensando en lo otro y está bueno, no está uno centrado. Pero bueno... Que bueno, continúo, ¿no? Después de este ratillo de spam de canales nuestros. Auto spam. Pues eso, que bueno, que son también nuestras cosas, ¿no? Que también mola contarlas. Claro. Que bueno, que hablando de Spaceball, es un juego de los que más sorprendió este año, Spaceball. Que no está mal. Es un juego que se puede jugar. Tiene bastante horas de vicio y la verdad es que me ha gustado bastante. Otro juego que destacaría yo este año, aparte de los clásicos míos, No Man's Sky, Elite Dangerous, que esos son como un básico mío, que cuando tengo un rato me echo un No Man's Sky, un Elite, que el otro día estuve en No Man's Sky ahí ya bajo el agua, guapísimo. Qué bueno. ¿Ya estuviste bajo el agua? Estuve bajo el agua y estuve viendo todo lo que hay ahí montado debajo del agua y una pasada, tío. Llegué a un planeta de estos, ¿cómo se llama ahora? Especial de estos que metieron, que son como exótico, ¿no? De la última de la actualización. Y vi las bolas esas que explotan cuando pasa. Uh-huh. Y estuve, luego me metí en un planeta debajo del agua y, tío, guapísimo, guapísimo. Pedazo de cambio, ¿eh? Pedazo de cambio que le han metido. La verdad es que tiene muchas, muchas horas de vicio también. Uf, muchísimas. Y bueno, otro juego que destacaría yo, que pillé, el Moonlighter, que el español este... El de la tienda, que es estilo roguelite y todo eso, buah, también me ha sorprendido muchísimo. Que también. Y otro de los juegos de este año que he jugado, que también lo, es que tengo muchos juegos pendientes, que me da mucho coraje, tío. Que, que ha sido una sorpresa para mí. Bueno, tengo dos. Tengo dos y los dos son muy parecidos. El Hollow Knight. Hollow Knight y el Speed Light. ¿Cómo se llamaba este, tío? Life Drifter. Hyper Life Drifter. ¿Vale? Que es también otro rollo roguelite. También de vista cenital. Que tiene un mapa increíble. Y se asemeja mucho a los Dark Souls y todo eso. Y vamos, la estética del rollo pixelar. Guapísimo, guapísimo ese juego. Si no lo has jugado, te lo recomiendo, tío. ¿Hyper? ¿Cómo es? Hyper Life Drifter. Drifter. Mira, te lo paso aquí en. Ah, vale, ya, ya. Te lo tengo. Ya sale. Que ah, vale. Es un sí. Juego muy, muy colorista. Vamos, una pasada. Súper bonito, pero vamos, increíble. Lo que pasa que el otro día estuve escuchando en un podcast de que es un juego muy difícil. Es un juego muy complicado. Y si empieza. Está a 7.49. Si empieza a. Si empieza a ir por el sur. Es mucho más complicado que si tú de primeras tiras para el norte, porque es un mapa muy abierto que vas desbloqueando en plan rollo Dark Souls, ¿no? Y en plan rollo Hollow Knight. Y la verdad es que es un juego que también me encantó. Tiene unos detalles y tiene una manera de ir descubriendo tú el mapa y ¡buah! Brutal, brutal, brutal. Otro que lo tengo ahí también, que eso es que son juegos muy largos, tío. Son juegos muy largos y son complicaetes, tío. Son complicaetes. Y bueno, ya te acabo y te dejo, ¿vale? La decepción mía de... Tú puedes seguir todo el rato que quieras. No, coño. Decepción un poco Fallout 76. Lo pillé y... Bueno, no es que me haya arrepentido porque sé que ese juego será algo grande en el futuro. Pero que... Que bueno, que ya te digo... También es que hay mucha influencia, ¿no? De los medios, ¿no? Que lo están hundiendo mucho. Aparte de que el juego pues tiene que mejorar mogollón. Ahora han sacado. Este mes ya han sacado 3 parches. Y a primeros de año me parece que sacan otro parche gordo. Van mejorándolo, tío. Que está guay. Está bien. Pero que. Lo que hablamos en el capítulo anterior, que prometieron el oro y el moro. Y bueno, pues. Se queda ahí muy vacío el mundo. Sobre todo muy vacío. Si lo juegas con amigos es muy divertido, pero bueno, llegará un punto en que te aburras de ir a matar a bichos solamente, ¿no? Que necesita un poquillo más de RPG, no sé. Ahí están los pobreticos que los tienen masacrados, tío, la comunidad, ¿eh? Fíjate que no ha salido ni los premios nominados, ¿eh? Que va, tío, es verdad, no me había dado cuenta. Y eso lo nomina la gente, ¿eh? Como tú y como yo. Bueno, han salido en los premios nominados, en los premios de... Han salido nominados en los premios de los Game Awards, estos que han salido en los australianos. Será el único. En el único, ya ves, pero fíjate, a los premios australianos estos que le han dado el juego al mejor RPG a Detroit Become Human, pues tócate los cojones. Pues ya ves tú, un juego que no es ni RPG. Es que no tiene... Bueno, tiene una narrativa muy buena, ¿no? Un juego... Toma de decisiones y narrativa. Sí, pero yo Detroit lo es una como, aventura narrativa. Yo lo enmarcaría más en un juego aventura gráfica o sí. Como el Heavy Rain o alguno de esos, ¿no? Que eso de RPG no tiene nada. Yo lo veo porque más tú... asemejado a un juego de, por ejemplo, el Life is Strange. Sí, claro, Heavy Rain. O algún juego de Telltale, que claro. Un juego RPG, o Skyrim. O, por ejemplo, un Fallout o The Witcher. Claro. Yo que sé que hay juegos muchísimo más cañeros de RPG real, ¿no? Esto yo no sé por qué le han dado ese premio, vamos. Yo cuando me lo has dicho me he quedado parado. Digo, RPG de Detroit Become Human. Pero si ese juego no es estilo RPG, vamos. Ya ves, tío. De hecho, no sé yo. A ver. Te voy a decirlo. En el Google, a ver, de. Y dice que es modo de juego un jugador, plataforma PlayStation 4. Y encima todo eso. Dice una aventura gráfica y acción. Es que lo dice. Detroit Become Human es un videojuego de aventura gráfica y acción. O sea, aventura gráfica y acción. Ahí no hay ningún elemento RPG. Tú el personaje que yo sepa no lo... No lo puedes cambia. Subir de nivel. Es que, vamos, ya. Los australianos estos están... Están ahí, allí. Allí. Y se hacen sus películas. Bueno, el juego del año en la australiana, esto ha salido Red Dead. El juego, bueno, te digo el Hollow Knight, el juego australiano, y ha salido juego australiano desarrollado del año. Le han dado el premio a ellos mismos. Pero bueno, ese juego se merece todo. Ese juego se merece, vamos, todo. Y hay un montón de categorías esto. RPG del año, Detroit Become Human. Estrategia, Frostpunk. Así, Tabletop of the Year. Terrible candidato. Bueno, que hay mogollón. A-Sport, Rainbow Six y Multiplayer Online se lo han dado a Fortnite. Pues ya no están. Sé. No sé, lo de hacer del RPG. No sé, es muy raro, ¿no? Muy raro. Yo creo que esto lo han hecho también para llamar un poco la atención, ¿no? De como, que estamos aquí, que somos australianos, que tenemos nuestros juegos también, que tenemos nuestro Game Awards. Sí, tío, pero que me metan... es que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, tío. Vale. Bueno, que nos vamos por la rama. Twitch Creator of the Year, Toby Lontete. Ah, mira, han nominado y han dado premios a los Twitchers, a los streamers y tal. Mira, está guay. Pero vamos, han dado los premios como un mono borracho. Ahí estarían con el aní, ¿eh? Eso están con la palomica, pero le habían dado la palomica a un canguro. Le han dado la palomica a un canguro y... Han dicho al canguro, venga, tira. Y el canguro ha dicho, mejor RPG, este. El Detroit Become Human. Que no RPG. Lo que quiero que ve, me gustaría ver cuáles son los nominados. Mejor simulador, Fortnite. Mejor juego del espacio. El Stardew Valley. Mejor aventura gráfica, Star Citizen. Tío, con los cojones. Hostia, tío, que no encuentro yo los... No, bueno, no, es igual. Los nominados que había para RPG, porque estaría Detroit Become Human y alguno más, ¿no? Pues no sé, lo mismo estaba Detroit Become Human y su prima. Y el Eurotrack Simulator de RPG, ¿no? Que lo mismo tiene más RPG el Eurotrack Simulator que Detroit Become Human. Pues seguramente eso vaya, le ponga una rueda de invierno al camión o lo que sea, ¿no? Pues sí, porque podrás. Tienes tu empresa y tú puedes ir mejorando tu empresa y todo. Tiene más RPG el de los camiones que el otro, ¿sabes? Ja, es que no. Que el de los robots. Que no es mal juego, ¿eh? Detroit Become Human no es mal juego. No es mal juego dentro de su género. Pero que no se nos entienda mal, que no es un mal juego, que es un juegazo. Y además se tiene unos gráficos y se te cae la polla al suelo, como dice en mi barrio. Pero RPG no es. RPG no es, eso está clarísimo. Bueno, pues ya te digo yo, ya te he dicho yo mi jueguecillo así del año que me han gustado. Así que bueno, te toca a ti, dímelos tú. Díganoslos. Pues mira, mejor RPG. Fornite. No, mira, yo te puedo decir que a lo que más he jugado en realidad este año ha sido al Kingdom Come. Que me he pegado una panza buena de Kingdom Come. Sí, yo también, Yo también. A Elite Dangerous, también. Este año 2018 le he dado caña de la buena. Tengo ahora mismo 100 millones, tío. Y tengo, me parece que son 5 naves. Wow. O sea, todo lo que me he gastado y encima tengo 100 millones. Vale, que lo tengo ahí ahora pendiente, tío. Pero bueno, ahora con la actualización, ¡guau! Wow. Brutalísimo, tío. Pero estoy muy perdido, Javi, tío. Estoy muy perdido porque ha cambiado el juego muchísimo todo, ¿eh? Sí. Entonces ahora hay que informarse, hay que ver vídeos, hay que ver tutoriales y hay que informarse un poco y tal. Y yo ahora mismo no tengo tiempo, tío, para nada de eso. Entonces... Luego, ¿qué más? He jugado mucho. He jugado, bueno, luego lo que me ha sorprendido más ha sido, por ejemplo, Elion. A mí me ha sorprendido muchísimo. Ha sido un juego que me lo he pillado y ha ido mejorando. Me lo pillé, bueno, a Early Access, ¿no? Pero ahora han salido dos o tres actualizaciones y la última está muy chula. Ya la han metido su modo historia y tal. Y Spaceborne también me ha sorprendido mucho. Un juego de un solo desarrollador y con la calidad que tiene y tal. Aunque le queda mucho y eso. Pero sí, bueno. Le queda. Pero bueno, un juego que está ahí. Y bueno, y el que más me ha sorprendido de todos, pues, con diferencia, ha sido el Red Dead Redemption, ¿no? Que es que eso ha sido... Hasta en la sopa Redemption 2, ¿no? Sí, pero es que es verdad, ¿sabes? Es que es verdad, no, es que... Se lo merece, es un juegazo, tío. Se lo merece, ¿sabes? Porque ha sido como una vuelta de tuerca a los videojuegos, ¿no? Hay cosas que yo nunca me iba a imaginar de un videojuego, que lo he visto en ese juego, ¿no? Y ahí lo estoy disfrutando con mucha calma, ¿sabes? Y a ratico, y a, como los buenos perfumes, ¿no? En frascos chiquitillos, a sorbitos, despacito. No quiero que se me acabe. Así que eso ha sido más o menos el 2018 para mí. Qué guay. Y 2019 va a haber muchísimas cosas muy guapas. Bueno, pero de esas hablaremos en 2019. 2019 se presenta muy potente, ¿eh? Muy potente. Sí. Y además van a venir consolas nuevas, yo creo, y bueno, ya veremos. Y con las nuevas tiendas que han salido ahora, con la competencia de Steam, nos vamos a hinchar de juegos, tío. Fua, ya ves, tío. Yo es que no me da tiempo de jugarlos, tío, y me da coraje, tío, tenerlos ahí muertos de risa. Es que el otro día hablaba yo con un amiguete y me decía, es que estamos saturados ahora mismo de juegos, tío. Sí, es mucha mandanga, tío. Y cualquier juego que tú te compres hoy en día, más o menos, son muchas horas, ¿sabes? Los juegos lo hacen ya para que te absorba un tiempo, ¿no? Que no son juegos que te lo acaban en 5 horas ni 4, que son juegos que, y más si te pilla uno así, pues, como ya te digo, como el Red Dead Redemption o el X4 también, ha sido uno que me ha sorprendido también mucho. Ah, el X4 te está gustando mucho, ¿no? Mucho, mucho. Vamos, yo lo estoy equiparando a Elite Dangerous para mi gusto, ¿sabes? Eso es mucha tela, ¿eh? Yo sé. Hombre, Elite Dangerous es mejor, pero X4... Hombre, no es que sea mejor, es diferente. Porque este es otro rollo. Es otro rollo. Por ejemplo, la gestión, lo que yo estoy viendo en los gameplays tuyos, la gestión y todo eso, crear las naves y todo eso, eso no puede hacerlo en Elite. Hay una cosa de X4 o X4 Foundation que me gusta mucho y es el tú disponer de una tripulación que tú puedes mandar. O sea, yo ahora puedo contratar un tío que se monte en mi nave y decirle, vete allí y haz minería allí. Y me da dinero. Entonces, conforme tú vas haciendo tu imperio más grande, puedes tener una flota más grande con tu gente trabajando para ti, además que cobran, ¿sabes? Y eso, y que te bajes de la nave, que te subas, que la veas por fuera, que pues eso gusta, ¿sabes? Lo que le falta, yo creo que el X4 Foundation tiene lo que le falta a Elite Dangerous, fíjate lo que te digo. Y Elite Dangerous tiene lo que le falta al X4 Foundation, que es la sensación de el universo tan grande que tiene Elite Dangerous y de tanta soledad no la tiene el otro. O sea, si los dos se complementan, ¿no? Entonces, como yo juego a los dos, pues estoy contento. Guay. Estaría guay un X4 Dangerous, ¿no? Correcto. Ese sería el juego perfecto, tío. Un juego en el cual tú tuvieras una tripulación que puedas gestionar, tú pudieras bajarte de la nave y a la misma vez pues tuvieras el universo de Elite Dangerous. Ese universo, ese Sagitario, eso es increíble. Claro, eso es abrumador. Y esa exploración. Esa exploración, ¿ves tú? El X4 Foundation tiene exploración, ¿ves? Y tiene, pero no lo veo yo que te cueste tanto trabajo llegar a los sitios, porque tú coges una autopista de esas y en un momentillo estás en la otra punta del mapa. Ya. Sin embargo, Elite Dangerous te tienes que plantear meses, que tú lo sabes perfectamente porque lo has hecho, de solamente viajar. Claro. Bueno, y ahora la iluminación es brutalísima. Vamos. Ahora con la última actualización se ve Elite Dangerous... Que da gusto, tío. El otro día llegué a una estrella de neutrones esto y se veía todo azul, tío. Toda la tapicería, iba a decir, la parte de delante de la nave, todo azul. Hice una foto, pero no te la mandé, tío, pero guau, brutal. Se ve como le entra la luz, coño. Se le veía hasta como se transparentaba la gafa de sol, porque mi personaje lleva gafas de sol y se le veían los ojillos por dentro de la luz tan fuerte. No, no, el juego... Ahora tú aterrizas en un planeta y el atardecer y el amanecer son ya... Brutales. Y bueno, que han metido ahora también ha metido muchísimas cosas. Yo es que no he seguido al dedillo las actualizaciones y estoy también súper perdido, ¿no? Ahora mismo estoy, ya te dije que estaba de su viaje a Colonia, que me da la vuelta, y voy a la burbuja a bichear los nuevos módulos, las nuevas cosas que han sacado, y estoy súper perdido, estoy más perdido que el barco de arroz, tío. Y las nuevas naves, ¿no? Que hay unas naves que flipas de guapa. Las nuevas naves, la Culona y la Ferrari. La Culona y la Ferrari. Ya le hemos puesto nombre aquí en Dientes de Sierra. La Culona y la Ferrari, sí. Pues sí, esos han sido los juegos que yo más he disfrutado este año. Bueno, y luego también lo de del ataque de los Targoides a la burbuja, que eso va a ser brutal. Y lo de... ¿qué más? Lo de poder crear la ¿cómo se llama? José, ¿cómo se llama? ¿Puedes crear un equipo entre tú y yo y que se junte más? Los escuadrones, las wings. Eso, que puedes crear los wings dentro del juego ya. Eso ya es... ¡buah! Mucha caña, tío. Sí, eso está muy bien. Sí, no, Elite Dangerous ha pegado un vuelco bastante potente. Y ya el próximo va a ser de pago, suponemos, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos, vale. Pero seguramente sí, porque ya llevan 2 años dando actualizaciones gratis. Así que ya en el 2019, a ver si sacan ya el roadmap, que saque ya y a ver lo que tienen pensado para hacer, porque ya sabes. Estaremos atentos. Y bueno, yo, sí, claro, me dejo juegos en el tintero, evidentemente, pero es que no puedo ya nombrar más juegos. Yo me quedaría con esos que he dicho y lo he disfrutado mucho. No he jugado todo lo que quisiera, pero tampoco hay que empacharse, ¿eh? Tampoco hay que disfrutar las cosas con su cierta medida, ¿sabes? Porque también te digo que también te hartas, supongo, ¿no? Yo nunca me he hartado de jugar, pero que también te hartarás. Tampoco. Nunca me he hartado, tío. Bueno, sí me he hartado. Ha habido noches de fines de semana que he dicho, este es la huevo ya de jugar, me voy a acostar. Pero muy pocas. Ya, pero porque estás cansado de trabajar y todo el rollo, claro. Eso es otra, sí. Yo estoy ya hecho polvo. Pero bueno. Y yo veo que tú también. Es que es muy tarde. Ya son las 2:15 ya de la noche. Ya ves. Pues nada, venga, vamos a despedirnos ya. Vamos a despedirnos del año. Hasta luego. No, venga, vamos a despedirnos en condiciones, que ya es el último capítulo del año. Venga, sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias por este año que nos habéis dado, que cada vez habéis sido más. Habéis hecho que aumente la pequeña familia de Telegram, que está súper guapo el canal, que todos los días hay gente diciendo cosas, todos los días estamos comentando cosas de risa, cosas serias, noticias y de todo. De todo. Y la verdad es que vamos siendo una pequeña gran familia poco a poco. Y bueno, nos dejamos una cosa en el tintero, Javi. Las entrevistas que hemos tenido en 2018. También, muy guay. Agradecerle mucho a las personas que han accedido, ¿no? A que los entrevistemos, que han sido, en este año me parece que han sido tres, pues, ¿no? Han sido tres, ¿no? Han sido Asun John, no, porque Asun John fue en 2017, me parece, ¿no? Que estaba Juan. Sí, fue el capítulo 6. Sí, fue el capítulo 6, 2017. Pero bueno, que también le agradecemos por la entrevista, claro. Que el año pasado no se lo dijimos. Y es que el año pasado no hicimos un capítulo. No, el año pasado es que grabamos menos. Y el año pasado también, pues sí. Sí. Nada, el año pasado y ya está. Eso, entonces, año ha sido Diego, ¿no? Néstor Sikker, que fue el capítulo 9. Y luego, Dilerio. Y Dilerio. Bueno, muchas gracias, chicos. Ya os digo, ya te digo. Y el año que viene tendremos más entrevistas. Wow, da miedo eso. Tenemos ahí ya pensado alguno que otro, ¿no? Sí. Y más cosillas también, sí, más cosillas hay ahí. Bueno, ya veremos el año que viene. Hay muchas sorpresillas. ¿Ves? Que se me escapa, Javi. Calla, no digas nada, cállate. Que se me escapa la palomica. Que nada, la palomica, no vea. Que nada, que muy bien. Este año ha sido muy guay, podcastilmente hablando. Y hemos conseguido, yo creo que nuestro objetivo de grabar un poquito más, ¿verdad? Sí, y, claro. y hemos tenido la entrevista. Yo creo que, bueno, vamos ahí pues dándole un poquillo más de caña al podcast. El año que viene, 2019, mira, este año 2018 hemos grabado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y con el de hoy 15. Y 16 capítulos, que se dice rápido, tío. Madre mía. Así que el año que viene, a ver si grabamos unos poquitos más, ¿no? Unos 20. Pues mira, tú piensas que nosotros grabamos el single player, sí, por supuesto, el día 12 de este mes, y lo estamos grabando este el día 21. O sea, estamos hablando de que son justamente 9 días. 9 días, sí, pero bueno, porque lo estamos grabando por lo de las fiestas y todo, porque no queremos que se nos eche el año encima, pero bueno, que normalmente son 15 días lo que tardamos. Y la verdad es que muy contento por esa parte de grabar un poquito más. Y hacer ahí podcast más personales, ¿no? Un poquito vamos haciendo un poquillo más a nuestro rollo. Y por nosotros fuera, que es lo que decimos siempre cuando grabamos. Que ya tengo ganas de grabar otro. Ya ves, ya tú sabes que yo cuando acabo el podcast ya estoy haciendo el documento del 2 para el siguiente, vamos, al rato. Y por nosotros fuera haríamos una a la semana. Pasa que es complicado el tiempo, los trabajos y el rollo. Sí, no, es que luego el podcast hay que editarlo, no es solamente grabarlo, hay que editarlo, hay que hacerle muchas cosas. Pero bueno, ya está. Que lo dicho, tío, que un placer. Año 2018 ha estado muy chulo. Muy guay, muy guay. Muchas gracias a todos, tío, también por el apoyo, por los comentarios, por las descargas y por estar ahí en Telegram y muy bien, tío. Y a ti un abrazazo muy, muy gordo, José, tío, que un placer, tío, como siempre, tío. Igualmente, hombre, ¿qué te voy a decir yo a ti, Javi? Si ¿ay? Vamos. Que se así me salta la lana. Ahí va, lloradora, míralo. Ay, el vinillo, la palomica. Pues nada, tío, que muchas gracias por este año de podcast y el año que viene nos vemos dando más cañeta. Más y mejor. Venga, chico. Adiós. Adiós, no comáis mucho mantecao. Cuidadico con las palomicas. Palomica.